La clase de cuarto A, nuestro adiós músico Granada, una malagueña que ya cantó Marisol hace muchos años, que se llama Los Cuatro Muleros.